Esto es un atentado a la humanidad. Bienvenidos a La Berenjena. Tu concurso en formato podcast. Hoy nuestro número 3 son las tres mentiras. Y esto que estáis escuchando es la primera. Bueno, ¿os ha gustado la cancioncilla? ¿A que sí? Está muy bien, ¿eh? Pues sí, hoy vamos a hablar de las tres mentiras que os he dicho ya en dos números, tres mentiras. Vamos, que poco a poco voy a hacer un récord. ¿Y cuál es la primera mentira? Vale, os voy a contar la primera mentira, que es lo de la música. En el primer número, que no sé si lo habéis escuchado, que ya estéis corriendo a escucharlo, dije que no iba a poner música. Vale, pues no voy a ponerla, que ya lo he puesto. Ah, vale, bueno, pues me voy a explicar. Yo he puesto esta canción porque me la he encontrado en internet. Y es que este grupo me ha gustado mucho. Este grupo se llama Guarapita. Y es un grupo que hace música ska punk, como podéis haber, como podéis apreciado. ¿Y por qué lo he puesto? Pues bueno, porque son muy buenos, me gustan mucho. No tanto como la Polla Records, pero bueno, oye, está muy bien. Y segundo, porque leí por qué razón ponían bajo Creative Commons su música. Y os voy a leer textualmente. Poco a poco vamos a poner nuestras canciones en la red para que todo el mundo tenga la posibilidad de bajarlas. Ahora aquí viene lo bueno. Este es un acto político porque rechazamos el sistema de derechos de autor impuestos por las sociedades de autores y editores, SGAE o SACEM en Francia. Así, todas las canciones están disponibles en OGG. ¿Y por qué no usamos MP3? Mientras que el formato Vorbis está libre y suena mejor que los otros códecs. Es decir, porque suena mejor y porque es libre. Porque claro, los MP3 y los MP3 Pro pertenecen a Thomson y a Fraunhofer. Eso. Entonces estos chicos dijeron, bueno, pues a tomar por culo. Cogemos, lo ponemos bajo Creative Commons y te lo puedes descargar. Y hacer lo que quieras con ello, incluso hacer obras derivadas. Así que si queréis visitarles, os voy a dejar un enlace en el blog. Os voy a recordar por primera vez en este programa dónde está mi blog La Berenjena, que está en www.relatame.com/laberenjena. Vale. Y estos chicos tienen su web en www.guarapita.net. Guarapita, GUARAPITA.net. ¿Vale? Bien, pues desvelada la primera mentira. Que esto no quiere decir que vuelva a poner música. Si os portáis bien. Si os portáis bien y concursáis, pues a lo mejor pongo otra cancioncilla de esta gente que es muy buena. O a lo mejor no, a lo mejor lo que resulta es que no os gusta nada y casi que preferís que no ponga nada, ¿no? Bueno, vamos a por la segunda mentira. Vale, la segunda era el nombre de la berenjena. Vale, os dije, La berenjena viene por mi tío, creaban el berenjena y eran trompas y tal. Pues no, el nombre no es por mi tío, el nombre es por su vaca, porque mi tío tenía una vaca que también se llamaba berenjena y resulta que la teníamos mucho cariño. Pero claro, había hambre y la tuvimos que matar y la hicimos con patatas y la verdad es que estaba muy rica, pero joder, a mí me dio mucha pena, con lo cual este número se lo voy a dedicar a la vaca berenjena, que también os he dejado la imagen. Os subiré en la cabecera del blog en www.relatame.com/la berenjena. Podéis ver a la vaca berenjena, que es blanca, que no berenjena. Vale, llevan desveladas dos de las mentiras de la berenjena. Vale, la tercera. La tercera es que os dije que era un magnate. Magnate del turismo. Pues no, vamos, seamos serios, no lo soy, si no, no estaría aquí hablando con vosotros, ¿eh? Hombre, lo de dominar el mundo, pues sí, la verdad es que no me importaría dominar el mundo. De suyo, yo seguiré enviando los clics electrónicos estos que os envío y vosotros vais aprendiendo y eso. Pues vale, entonces, ¿por qué hago yo este podcast? Bueno, pues mira, resulta que, ¿cómo os lo explicaría yo? Hay otro podcast que también os voy a dejar el enlace, que es un podcast hecho por Ramón Rey y se llama Esquiva Esto. Es un programa de un podcast de cine que va sobre cine. Y cada vez que empieza el programa dice una frase muy curiosa que dice: recuerda, la capacidad de hablar no te hace inteligente. Y dije yo, bueno, pues resulta que lo de la inteligencia no sé, pero de hablar no, ¿eh? Yo hablar no sé, entonces habrá que aprender a hablar. Luego lo de la inteligencia ya veremos. A lo mejor un día de estos, pues resulta que hablando mucho se me escapa un poco de inteligencia y oye, pues mira. El clic, escuchar. Vale, y como estoy aprendiendo a hablar, pues digo lo que me da la gana. Es decir, la razón es que estoy aprendiendo a hablar y que quiero decir lo que me dé la gana. Y por supuesto, daros caña, que os veo un poco dormidos, porque, joder, manda huevos, macho. Es decir, una semana os he dado. Una semana os he dado para que me envíes risas. Yo estoy empezando a sospechar que llamando a tierra, los de la tierra no me escucháis, ¿eh? Llamando a tierra, ¿me escucháis? Venga, hombre, ya sé que esto acaba de empezar, pero la fama puede ser vuestra y aquí empezaréis a pagar y esas cosas. Bueno, ya esas son las tres mentiras que os iba a decir yo. Pero hay alguna cosilla más. Y es que el otro día me echaron la bronca. Resulta que en el número 2 os conté, que os lo tenéis que escuchar también, que un amigo me comentó y dice: oye, ¿y por qué no en vez del Salón de la Fama le regalas una camiseta? Que ponga: oye, Majo, has participado en la berenjena y has ganado. ¡Hala, Majo! Y me echó la bronca porque no dije su nombre. Y yo dije: hombre, es que tú no tienes presencia en internet, entonces tú no eres nadie, no existes. Y me dice: no, no, existiré, existiré. Si estamos haciendo una página, unos amigos míos y yo, unos amigos míos y yo, y va a quedar muy chula. Digo: hombre, pues cuando la tengas, yo te nombro. Pero no le ha servido. Entonces quiero decir desde aquí que Juan Pedro, muchas gracias. ¿Quieres que diga el apellido también? No, porque a lo mejor te encuentran y te quieren decir algo. Bueno, pues este señor, Juan Pedro Vilar. Uy, he dicho el apellido. Perdón, perdón. Este señor, Juan Pedro, pues fue el que me dijo lo de las camisetas. Que me lo estoy pensando, vale. No me parece una mala idea, ¿eh? Y de suyo me dio una solución que, oye, ya se verá. Esperemos al futuro. Vale, y por cierto, Juan Pedro también fue el que me introdujo en el podcasting porque él iba a hacer un podcast hace ya más de un año. Me dice: el podcast que está muy chulo porque es una cosa que es muy moderna y no lleva nada y hay que estar ahí en la línea de frente y tal. Y bueno, no hizo el podcast, pero bueno, me convenció para que yo hiciera el mío, que lo metí en relatame.com. Y bueno, pues mira, aquí estoy con el segundo, un año después, más o menos, haciendo mi segundo podcast. Vale, Juan Pedro, con eso ya te vale, ¿no? Bueno, pues ya está, porque si no ya te vale la tontería. Y hoy quiero continuar con el segundo capítulo de Manolo y Juala. Perdón, joder, mi dicción es un poco chunga, ¿no? Manolo y Juana, telenovela en RARES. Joder, macho, parece que me he tomado dos copas. Y este segundo capítulo es El Castigo. Y dice algo así como: qué felicidad, qué alboroto, la vida se porta bien conmigo. Para Manolo, hoy es uno de esos días en los que uno da gracias a la vida. Ayer pudo disfrutar en toda su plenitud de su peli preferida, El perro del hortelano. Y hoy, aunque con pasos desiguales, se va a la obra a trabajar. Manolo, Manolo, ¿dónde vas tan pronto? Por la otra acera se acerca Ángel, es su mejor amigo, es su mejor amigo, juntos han vivido los mejores momentos en la vieja loca. A trabajar, cago en to. Oye, vas un poco renqueante. Ciertamente renqueante. Claro, clarito. Hoy es domingo y vengo de la loca. Ha sido maravilloso. Cago en todo domingo. ¿Y dónde voy a trabajar en domingo? ¡Cáspita! Por fin Manolo se ha dado cuenta y hoy no hay que ir a currar. Bien, bien. Ángel ha tenido una idea mejor y los dos se dirigen de nuevo a su local preferido. La fiesta no ha terminado. Música, baile, alcohol, droga, sexo. Esto es la perversión. Se lo están pasando de puta madre, o como diría Ángel, de fábula, fabulita. Pero todo termina y de repente la puerta de la loca se abre, la luz ciega a los presentes y una silueta se recorta en ella. Un látigo, unas tenazas. Ha llegado el espectáculo principal. ¡Fiesta! Ups, no. Espectáculo. No, yo no os voy a dar espectáculo. Yo os voy a dar la santa redención de la Inquisición. ¡Pecadores! El látigo comienza a caer una y otra vez. Las espaldas, piernas, brazos y otras partes más delicadas empiezan a sangrar. Las tenazas entran en acción. Huesos rotos, cráneos partidos, aplastamientos. El dolor se carga en el ambiente, aunque a alguno no le importa. Manolo y Ángel buscan una salida, pero se topan con el castigador. Manolo, ¿qué haces tú aquí, pecador? Recibirás tu merecido. Pero no dé tiempo a cumplir lo dicho, pues ya se habían ido a trompicones, habían huido calle abajo. ¿Quién era ese personajillo? Uf, no te lo vas a creer, pero ese era mi mismísimo cuñado. Menos mal que su mujer ya le conoce y le da igual. Lo malo va a ser la visita de su cuñado, que por cierto se llama Obdulio. Continuará. Vale, pues este ha sido el capítulo número 2 de Manolo y Juana. Un día de estos os contaré quién es. Bueno, esto ya lo dije en el capítulo anterior, ¿no? Ya os contaré quién es Manolo, quién es Juana, quién es Obdulio, quién es Ángel y muchos otros personajes que aparecen en esta maravillosa telenovela. Y por hoy ya está. Iba a echaros la bronca porque todavía no me habéis enviado ninguna risa. Pero voy a ser bueno y os voy a dejar unos días. Porque es que no sé si os toma. A ver si ahora ya con este clic ya definitivamente os quedáis ahí pillados. Iba diciendo que os voy a dar unos días porque comprendo que vuestra capacidad para reíros es limitada. Estoy el día ahí en el trabajo, dale que te pego, con los ojos rojos de mirar la pantalla. Y bueno, os voy a dar una semana. Si no, pues a lo mejor me tengo que dedicar a robar risas por ahí. No lo sé. A lo mejor. Y una última cosa. Hoy he sido bueno y no he dicho que me sale de los cojones, creo que ninguna vez. Bueno, ya lo he dicho. Bueno, chicos, os espero. Una semana os doy, ¿vale? Eso. Sed buenos y hala, majos. A echar la siesta. Chao.